el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo con el estudio lleno de gente, eso nos gusta. Tenemos aquí a Valle, como todos los días. Buenos días, Valle. Buenos días. Tenemos a Toñi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy estresada, pero bien. Bien, saludamos a Loli Cecilia, que está trabajando, pero que volverá. Está Sena, hola Sena, ¿cómo hola, estás? Muy bien. Está también Zulma, hola. Hola, buenos días. Está Sema ahí con los cables. Buenos días a todas. Buenos días. Y nuestras invitadas de hoy, que no son invitadas, son de la casa y ellas saben que pueden venir cuando quieran, que son Carolina, hola Carolina. Hola Loli, ¿qué tal? Y Juana, hola Juana. Hola Loli, gracias. Ellas dos son de la Asociación de Artesanas Atípicos o Atípicas, sí, o Atípica Arroba, como se diga. Y vienen, hoy no vienen a hablar de su asociación porque ya han hablado, pero vienen a hablar de un programa que tienen en televisión muy interesante que vamos a hablar dentro de un ratito. No os cuento nada porque ya sabéis cómo va el programa. Hablamos un poco de actualidad, música, libros, en fin. Vamos, no se vayan porque es muy interesante. Y ya empezamos con el tema de actualidad más importante que hay ahora mismo en España y en Europa, que son las elecciones europeas. Ya casi no se puede hacer propaganda electoral, mañana es el día de reflexión. Por lo tanto, todavía estamos en el día en el que se puede hablar. Se puede hablar. Claro. Aunque ya mismo, siguen poniendo leyes, ya mismo ni eso vamos a poder hacer. Pues aquí en Écija ha habido, no ha habido mucho movimiento, digamos, ¿no? En general, no ha habido, parece que no hay interés en que la gente pero vote, ¿no? En Écija y en general en todos los sitios es que hay un desinterés. Pero eso es lo que han forzado, creado, eso creo. Es lo que están creando y tratando de buscar los dos grandes partidos que tenemos ahora aquí en España, ¿no? De que la gente no se mueva, de que la gente no vayan a votar. Que sigan protestando en los bares, en las calles, en las peluquerías, etcétera, porque claro, eso no le hace daño, pero el voto sí le hace daño. Por lo tanto, lo que tienen que hacer, en vez de protestar tanto, ir e introducir el domingo su voto en la urna, sea el partido que sea, pero que voten. Claro. Exacto. Sí, además, hay algo que yo no entiendo muy bien y es por qué unos partidos políticos. El otro día en el debate, este debate que se hace con todos los partidos políticos y todos los representantes, los futuros representantes nuestros allá en Europa, cada uno tiene un tiempo y eso depende de la cantidad de, o sea, pues, de votos. De votos. A mí me parece totalmente injusto porque tú tienes que tener el mismo tiempo que otro que tiene menos votos o menos votos que por lo menos exponer las ideas no tiene que ver nada con... Creo yo, vamos, tendría... Es una fórmula, me parece a mí interesante. Es una fórmula que han aplicado, porque ahora están surgiendo partidos nuevos, gente joven, muy pujante, y les tienen miedo los dos partidos más importantes. Pero yo creo que es interesante oír las ideas de todos los grupos para que puedas saber qué es lo que quieres votar, y no tener más... En fin, no escuchar más que a otro, porque que tendría que tener el mismo tiempo. Por lo menos ahí, la campaña electoral. Claro. Entonces, claro, los debates, pues se oía todo el rato los de siempre. Y no se oía a otros que yo creo que es muy interesante oírlos. Uh-huh. Claro. El mayor enemigo es, como decía Toñi, la abstención. Porque la abstención lo que va a propiciar es que sigan mandando los mismos en Europa, que los mismos que han hecho hasta ahora lo mismo, al servicio del capital, de las grandes multinacionales, de los grandes empresarios, de las empresas financieras, del mercado, del capitalismo, a las órdenes del capitalismo. La política al servicio de la economía, no como debía de ser al revés. Claro. La economía al servicio de la política, para hacer una economía social, que tener en cuenta primero los derechos humanos y los derechos sociales antes que los derechos económicos. Por eso, bueno, la gente de izquierdas, que debe de pensar un poco con la cabeza, debe de saber que nos jugamos mucho en Europa, porque claro, si todo se nos va a ir en pagar deuda, en pagar a los bancos, en rescatar a los bancos, y no vamos a conservar los derechos sociales que hemos adquirido, pues como sigan los mismos, vamos a seguir igual. Sí. Lo interesante es que el Banco Central Europeo da el dinero a los gobiernos al 1%, ¿no? No, al revés. Se lo da a los bancos. A los bancos. Y ahora el banco. Y los bancos los venden aquí en España. Al 5, al 6. Al 5, al 6. Y entonces el pobre comerciante, el pequeño comerciante, o la gente que, si tiene que pedir un préstamo, primero no se lo dan. Y si se lo dan, vaya a saber el interés que les pone. Es que claro, es un negocio sí, es espantoso. Pero no solo a los bancos, a los ayuntamientos, a los pequeños comerciantes. Claro. A los ayuntamientos. Y al ayuntamiento le cuesta también más caro. Claro. Pero y eso lo pagamos después en los impuestos. Claro. Y hace que ahora el ayuntamiento no tenga más. Y además, como han sacado la ley de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero, pues ahora lo que pasa es que hay que pagar antes de nada. Antes de comprar el producto, hay que pagar. Que antes de, por ejemplo, tener unos servicios sociales en condiciones, antes de tener unos servicios públicos en condiciones, hay que pagarle a los bancos. Eso lo ha aprobado el PSOE y el PP al cambiar la Constitución, el artículo 135. Ese sí es. Y eso tiene asfixiado a los ayuntamientos. Y además, otra cosa peor, que si no se cumple, pues al ayuntamiento le quitan la participación en los ingresos del Estado, con lo cual los asfixian más. Vamos, y además con el riesgo de que te obliguen a privatizar servicios si no son rentables. Sí, es. Vamos, es que, de verdad, es que la gente no sabe la situación en la que estamos. No sabe porque no se dice, porque todo lo que se está hablando en campaña y además, como, vamos, no se dice nada, ni interesa decir nada de Europa tan siquiera, porque menos Izquierda Unida, lo que es el Partido Socialista y el Partido y el PP no están hablando más que de, en fin, es que no hablan de Europa, ni hablan de lo que va a pasar, ni de cuáles son sus propuestas, nada. O sea, están con dos hablando todo el rato de lo que han hecho, lo que han dejado de hacer aquí en España. Lo que pasa que también como se está hablando de tanta corrupción y se echan la culpa unos a otros también, entonces porque yo hablo con mucha gente por ahí y te dicen son todos iguales y me da mucha rabia porque les digo, hay gente joven que no está mezclada en nada, que está trabajando realmente con interés por cambiar las cosas, porque si no, entonces, ¿qué hacemos? Pero gente joven y no tan joven, ¿eh? Ahí se me... Sí, no, claro, también, pero claro. Por, es que los que salen ahora de candidatos generalmente, ¿viste? Uh-huh. Y además está el... Eso está fomentado, eso yo claro, estoy convencida. Claro. Eso de tú te metes en el Facebook, por ejemplo, y hay cantidad de gente que sistemáticamente... Está, fulanito robó, el otro político, el otro político, que no es que sea mentira, es verdad. Pero ya empieza la gente, es que todos son iguales, claro. Es verdad que se desperdicia mucho dinero en cargos públicos, en viajes, en todo. Hay corruptos que los tienen que meter en la cárcel. Hombre, perdona que te diga, pero que si yo hago un viaje, no lo voy a pagar de mi bolsillo. No, pero depende cosa cómo. Es que te paguen una cosa. Hombre, normal. Si es particular, hombre, yo no tengo la cara. Tenemos que tener esa conciencia de que cada uno su viaje privado se lo paga él. Toño, y me refiero a grandes cantidades. Ya. A grandes grandes privilegios. Y es verdad, pero eso no es ni comparación con lo que nos ha costado el rescate a los bancos. No es ni comparación con lo que se pierde en los servicios privatizados. Pero eso no lo se que habla se nada, llevan las grandes empresas. No dicen nada precisamente. Y de eso no hablan. Bueno. Hablan de que todos son unos corruptos y lo que le queda a la gente en la cabeza Exacto. es todos son iguales, ya no sí. voto. Total, va a dar lo mismo. Se están cargando la democracia. Sí. Y además, que yo siempre le digo a la gente, somos injustos si no votamos, porque ha costado muchas vidas conseguir el voto y conseguir la democracia. Y no más que por eso merecería la pena enterarse, leer de las opciones Escucha, que hay. Escucha, perdón, pero he escuchado algo terrible de el padre de Marine Le Pen diciendo que la inmigración la arreglaba enseguida con el ébola. ¿Viste? Sí. Qué terrible, en 3 meses se arreglaba eso. Me parece algo tan espantoso y que no haya una reacción sobre eso. Es algo criminal decir eso. Eso no lo meten en la cárcel, ¿no? Meten a un chavalito que en Twitter ponga una chorrada. A eso sí, ¿no? Y al alcalde ese de ese estado que dijo que los echaba a hostias. Hostias. Ese es el nacionalismo de raza superior exacto, que no me exacto, gusta. Exacto, los nacionalismos. No es que no me guste el nacionalismo. Hay nacionalismos que me parecen correctos. Lo que no me parece correcto es el nacionalismo de raza superior que hay veces que se ha fomentado de alguna forma. Ese no me gustará nunca. Luego los españoles se quejan cuando llegan a otros países y los barran y los bloquean y los registran y les están puteando de la misma forma que han puteado muchos inmigrantes cuando llegaron aquí. Uh-huh. Exactamente. Y ahora lo estamos padeciendo con nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que van a Europa, les engañan, les dan trabajos que no tienen nada que ver con su cualificación profesional, les pagan una porquería y muchos se tienen que volver porque les han engañado y si en 3 meses no trabajan, como en Bélgica, te los mandan otra vez a casa. Y ahora nos estamos dando cuenta de lo que es. Si es que no hay políticas de solidaridad, ¿cómo no van a venir? Si no se ha conseguido el 0,7 del claro. Producto Interior Bruto para ayudar a países en vías de desarrollo. Se gastan más en guillotinas de esas, ¿cómo se llaman? En las vallas. Ah, sí. Concertina. Se gastan más en concertinas, en vallas, en policía, en vigilancia, mucho más que el 0,7 que le pudiéramos dar de nuestro Producto Interior Bruto a los países en vías de desarrollo. Pues claro, viene. Sí, pero vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso habrá personas que te escuchan decir, darle el 0% a gente de fuera. Cuando nosotros aquí lo estamos pasando mal, a ellos les choca, pero es que ahí si el dinero lo invirtieran bien y lo repartieran en condiciones, habría para aquí y para allí, Para los dos. Claro. O sea, que no piensen que quitárselo de aquí para dárselo a otro de otros países. No. Eso. Si es que nada más que si cobraran Hombre, las transacciones financieras. Es que si le cobraran los impuestos a la Iglesia. A la Iglesia. Al IBEX. Y si el 0,7% llegara a los que tienen que llegar si lo controlaran. A los países a quienes queremos ayudar también hay una alta tasa de corrupción y claro, no les llega. En las ONG también. Estamos dando dinero a más corruptos. Mm-hmm. Claro. Pero eso no lo controlan porque no quieren, porque tienen prestaciones a cambio, tienen compensaciones. O sea que ahí hay un tejemaneje. Todo es una cadena. Bueno, ya vamos a cerrar el tema, que hay que votar el disco, porque hay que cambiar el modelo de Europa. No queremos la Europa del capital, queremos la Europa social y de los derechos humanos. Y que no, aunque parezca que está lejos, nos afecta totalmente en todos los estamentos aquí en España, en todo. A las órdenes, claro. A las órdenes sí, de mi ellos. Amo. Bueno, vamos a poner una musiquita para una Argentina.

pero que tuvo, fue una maestra muy allá en el interior y tenía muchos problemas por su sexualidad que estaba oculta, ¿no? Y tuvo pasó muchas necesidades, muchos problemas, y después fue reconocida. Pero lo interesante es ahora, para volver a la actualidad, de la jueza Servini, porque me encanta el trabajo tan extraordinario que está haciendo, recorriendo toda España, viendo a todos los familiares de gente que ha sido asesinada y que no saben ni dónde está enterrada, y por la gente que ha tenido hijos y se les ha arrebatado. Y a mí me gustó mucho que ayer le hicieron una pregunta y le dije, claro, le quieren sonsacar y ella no puede opinar. Pero dijo que, en un momento dado, dijo una frase extraordinaria: España también está investigando. Ah, sí, claro, en Guatemala. Es que es extraordinario eso. Ella dice, sobre la impunidad no es posible construir una democracia, sería una fachada de democracia. Entonces ella pues ha investigado sobre el robo de bebés, también ha restituido niños menores a las familias de desaparecidos. Ah, en Argentina sí, porque también ha venido ahora también las abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y justamente ha sido una labor extraordinaria. Y hay también un norteamericano, eso sí, quisiera, alguna vez tenemos que hablar sobre él, yo no sabía eso. La primera vez que desenterraron en Argentina, de casualidad, en un cementerio, se encontraron que no sabían a quién correspondían. Entonces no había todavía organizado la prueba del carbono. Ajá. Entonces encontraron por internet a este hombre, un hombre, porque hay norteamericanos fabulosos, estaba retirado, ya muy mayor y todo, y empezó a asesorarlos y fue a Argentina. Y gracias a eso se organizó el equipo para, con el ADN, poder restituir la identidad a esos cuerpos. Luego, en base a eso, también se organizó para restituir los bebés. Han aparecido hasta ahora 110, 111, por ahí, faltan todavía como 400, porque están, lo más terrible que han hecho estos militares, dar en adopción a sus verdugos, los hijos de desaparecidos. Sí. Pues esta jueza, que tiene 77 años, dice que no le sorprende nada que no le hayan concedido algunas extradiciones, por ejemplo, del exinspector a Antonio González Pacheco, que le llamaban Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, son gente que en la transición torturaron a presos políticos, ¿no? Y sin embargo, bueno, y ahora ya lo último es la supresión en España de la justicia universal. Vamos, que no se pueden juzgar crímenes hechos fuera de España. Es que vamos, y tengamos que recurrir la gente de la memoria histórica a una jueza argentina para que cierre un capítulo tan importante como fue el de la guerra civil y los crímenes de lesa humanidad que hubo en España, ¿no? Pues está haciendo un buen trabajo y está entrevistándose con gente, ya muchos ya han desaparecido, con lo que queda, ¿no? Los hijos, los nietos, de gente que no sabe dónde tiene su familia. Pues a propósito de esto, quería recomendar un libro. Quería recomendar un libro de Alfredo Grimaldos que se titula, ya hace tiempo que se publicó, se titula La sombra de Franco en la transición, y habla precisamente de estos personajes que salieron impunes durante la transición entre la muerte de Franco y 1978, incluso hasta 1980 en España, que permitieron crímenes, torturaron a gente de partidos, se hicieron atentados con que no se investigaron en como los crímenes de Atocha, Montejurra, los atentados, no sé si os acordáis, al Papus, en El País, todo eso fue durante la transición. Y en este libro habla cómo, claro, siguieron, no se cerró la etapa dictatorial porque siguieron en los partidos los mismos personajes, como Fraga, Martín Villa, otros que habían participado en el gobierno de Franco. Claro. Y entonces, pues, continuaron. Es el mismo perro con distinto collar. Exactamente. Entonces, no puede haber un cambio, no puede haber una transición real y efectiva. Claro, y cuando decimos que hay que recuperar la memoria histórica, que hay que aclarar esos temas, dicen que es que lo que queréis es revancha. No queremos revancha, lo que queremos es que se haga justicia. Como el caso de este chico de Málaga, Manuel José Caparrós, lo mismo, se fue en plena transición. Hombre, también. Que ya hace muchos años que pasó la Guerra Civil, por lo menos nuestra juventud debería realmente enterarse de las causas por las que fue la Guerra Civil, qué pasó y qué no pasó. O sea, que siempre queda la parte que estaba gobernando, los republicanos que estaban gobernando, quedan como los malos de la película, como si ellos fueran los que hubieran dado el golpe de Estado, cuando los golpistas fueron los otros, pero eso no se lo explica en los colegios, no se explica en el instituto, no se explica en la universidad, no sé, bueno, en la universidad me imagino que sí, porque ya hay gente que tiene inquietudes, pero que lo averiguan ellos por su cuenta. Entonces, esas cosas deberían de venir en los libros de texto y explicarlas. Y hay una cosa que dice mucho la gente, que a mí me preocupa mucho, que dice, bueno, en la Guerra Civil todos mataron, unos y otros. Es verdad, es verdad. Claro. Pero hay una diferencia, que cuando había un Estado, había crímenes de Estado. Los republicanos que mataron a alguien, que no digo que no haya habido muertes de gente de las milicias republicanas, fueron a lo mejor no fueron desde el Estado, como los crímenes de Franco. Hombre, de la guerra y de la posguerra. Creo que son los peores crímenes. Claro, crímenes de Estado. Que fue lo que pasó en Sudáfrica también, ¿no? Igualmente. En Pretoria. O que permitían, o los hacían directamente permitían. En el Cono Sur. Yeah. Yo le trabajaba aquí en la calle Carrera a un juez. Y yo cuando ponían el 18 de julio, entonces ahora ya no suena, pero el 18 de julio se tiraba dos o tres días hablando de todo lo de la guerra, y yo me ponía negra. Y el juez me decía a mí, vaya, a ti tan mata a tu padre. Digo, bueno, mi padre le fue luchando. Dice, pero mis hermanos eran de otro esto y también cayeron. Han caído de los dos sitios. Digo, bueno, sí, don Luis, yo, que era una persona sin despreciar a nadie, era estupenda. Pero yo me ponía negra cuando sentía la radio, todo, que si de Franco, que si todos contaban lo que a ellos le daban la gana. Uh-huh. Y él decía, han caído los de los dos lados. Ahí, ¿no? Sí, ¿qué? Pero... Era defensa propia. Lo peor fueron los crímenes de Estado y las torturas de Estado, con la dictadura y con la transición. Yo solo decía, digo, por lo menos mi padre no lo ha fusilado, fue luchando, lo que yo le decía. Bueno, pero no te pongas así, porque han caído de los dos lados. Pues eso es lo que dice mucho. Y yo te lo decía muchas veces. Bueno, pues también este programa parece monotemático. El otro día hablamos de una película que se llamaba Guarapo, que es una película de cine, bueno, claro, de cine, rodada en las islas Tenerife y La Gomera durante el año 1988, y es un cine también que refleja la historia contemporánea del pueblo canario durante el periodo de posguerra que hubo, bueno, después de la posguerra de la Guerra Civil, claro. que la semana pasada no es que habláramos de esta película, hablamos de un libro escrito de poesía, escrito por una un canario. Pero también hice alusión a que nos había hablado José Miguel de esta película, sí. No lo recuerdo. Hasta ahí no y su argumento es el caciquismo y la represión franquista y la emigración ilegal de canarios hacia tierras americanas en Venezuela. A Venezuela, sí. Conocí ¿cómo? Mucho. No los dejaban salir, no los dejaban salir de Canarias para ir a Venezuela, ¿eh? Muchos se fueron a Brasil, se iban a Brasil y de ahí se iban a Venezuela, porque claro, tenían parientes en Venezuela. Incluso hubo un cargamento que no los dejaron entrar en Venezuela. Claro. Hablando de, no, no. Del ¿sí? tema de los inmigrantes. Aquí no tenemos que irnos tan lejos. En el Peñón estaba la gente trabando y no podían salir de allí. Yo me acuerdo cuando abrieron la verja y demás y dieron libre circulación. Bueno, pues esta película que se llama Guarapo, es, yo la recomiendo, es dura, ¿eh? Es dura, pero está muy bien hecha y es muy... A mí, muy bonita, porque y además que hay que recordar, no hay que olvidar, hay que acordarse de lo que ha pasado y a quién le debemos lo que tenemos, ¿no? Y bueno, el pueblo canario también ha sufrido mucho, la verdad. Pues vamos ya con otra musiquita para dedicársela a nuestra amiga Juana. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, de pirata ou de jardineiro. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando. ¿Qué, te gusta, Juana? Preciosa. Además, María Bethania es un hacha. ¿La habéis visto alguna vez? Sí, sí, sí. Es como, vamos, la versión mayor de Rosario Flores. Y viene de una familia parecida a los Flores. Allí, ¿sí? Pues María Bethania es prima de Cayetano Veloso, pariente de, me acuerdo, el otro, que son todos primos, hermanos, y son, digamos, clan, ¿no? Son los Flores de Brasil, ¿no? Los Flores de aquí son María Bethania y todos son Gau Costa. Aquí ya quedan pocos Flores, pero bueno. Hombre, todavía queda una. Los nietos, los eso sí. Las dos, y los nietos, y sí. Las nietas. Bueno, se incorpora en este momento nuestro amigo Paul Aute. Buenos días, Paul. Muy buenos días. ¿Qué te parece esta canción? ¿Te gusta? No la había escuchado. ¿No? No. ¿Nunca? No, María Bethania sí, pero esa canción de ella no. ¿A Felicidad? No. Uy, no me lo puedo creer. Claro. Pues okay. La tienes que incorporar a tu repertorio. Todo ¿eh? Puede ocurrir en la vida. En esta vida pasan muchas cosas. Ajá. Cosas más increíbles suceden. Sí, sí. Por ejemplo, que yo no he escuchado esa canción de María Bethania. Así que ya nada nos puede... Yo creo que es de Tom Jobim la canción, ¿eh? ¿Cómo? Ella la interpreta, pero creo sí. que es de Tom Jobim la letra. Yo no tenía idea. Pasan cosas tan increíbles como, por ejemplo, que el domingo pueda ganar la Izquierda Unida, ¿no? No hay por qué dejar de lado las posibilidades, así como sí, pasa sí. esto, pueden pasar miles de cosas. no sé, siempre hay que dejar que el, que la, estás muy lejos. Siempre hay que dejar que la vida te sorprenda. Que la vida te sorprenda. Exactamente. Claro. Hay que estar abierto a todos los movimientos y a todas las corrientes. Claro. Queremos estar abierto a todo. Bueno, aquí hemos venido a hablar de un mundo de sabores. Un mundo de sabores. Con Carolina y con Juana. Atípicas. Sois atípicas, ¿no? Total. 100%, sí. Contarnos, ¿qué es eso? Un mundo de sabores. Pues mira, ese proyecto surgió casi de una forma espontánea y casual. Estábamos, creo que fue después casi de... No. Sí, como muchas cosas. Después, no sabría decirte el momento preciso en que surgió eso, de la comida de los inmigrantes que realiza siempre AXEM. A través de Bárbara, hay que decirlo. Sí, sí, a través de Bárbara. Raisca. Nosotros colaboramos con Bárbara, pero no es un movimiento nuestro para nada, ¿no? No quiero que la gente se equivoque. La Asociación Atípicos colabora, pero no lo organiza. Y conozco bastante bien a Fali Silvestre, y no sé, nosotros en la asociación habíamos empezado un taller de cocina compartida, que más que clases por cierto, de cocina. Tú participaste también, Loli, con nosotros. Con una empanada, que estaba buenísima, la mejor empanada que he comido. Sin hacer el peloteo, la verdad. Entonces vino Fali y a razón del taller ese de cocina compartida, donde cada uno explicaba lo que sabía, y nos comentó, oye, ya que conocemos a tantos inmigrantes que viven aquí en Écija y tenemos acceso a tanta gente extranjera que residen aquí, ¿por qué no grabar un programa de cocina internacional? Un programa que fuera un poco cocina y entrevista. Entonces ya fuimos madurando la historia y decidimos hacer un programa donde lo menos importante es la comida, es la receta. Lo más importante es tener el acceso a una persona que viene de otro país y que nos puede hablar desde su experiencia, desde su vivencia, qué es este país, y cómo se vive allí y las razones que le han hecho moverse. ¿Cuántos programas? Perdón, yo no estoy de acuerdo contigo con eso que has dicho, porque tan importante. La comida de un país forma parte también de la cultura de esa persona, sí, entonces sí, tiene sí, que pero estar no es la pero cosa. Programa de, pero de no cocina, queríamos donde... limitarnos a que fuese un programa de cocina. Sí, ya, ¿no? ya, ya. O sea, la cocina es, digamos, la introducción al programa. Eso es sí. la razón por la cual se hace el programa. Pero dentro de eso, lo que queríamos darle más importancia es justamente lo que nos tenía que contar, aparte de la comida, de dónde viene, cómo se hace, es realmente la experiencia de esta persona. Yo hablo de mi experiencia, yo he vivido en varios países y sé que lo que se cuenta de un país no siempre tiene que ver con la realidad de lo que es vivir allí. Ahora, la comida siempre te acuerdas de ese país. La comida siempre te acuerdas. Yo digo que es muy importante. Claro, para mí era importante que ellos pudieran hablar desde lo que yo vivo. Esta semana, ayer, pusieron Colombia, lo van a repetir hoy a mediodía. Y me hizo mucha gracia a Freddy, porque lo primero que me dijo él cuando le invité a que participara del programa, dice, es que en Colombia no solo es coca. Es la imagen que tiene. Habla Colombia y la primera imagen, tenemos, sí. El tráfico de drogas, la cocaína, las matanzas y tal. Y me pareció increíble, ¿no? Y muy cierto. Luego investigué para poder hacer el programa con él, para tener temas de conversación. Las empanadas. Y es un país maravilloso, que tiene unas cosas sí. increíbles, ¿no? Preciosas, dignas de hablarlo, de contarlo y él hablarlo desde su vivencia. O sea, no es como. Vamos, gente que yo misma, yo nací en Brasil, pero yo no me crié en Brasil, entonces soy la menos indicada para hablar de lo que es ser brasileño, porque yo me crié en otro país. Entonces un colombiano que ha vivido en Colombia, que realmente puede hablar de primera plana, que es Colombia como país desde a pie, ¿no? No desde el enfoque turístico, del turismo ese de que voy a un hotel, como lo que me ponen allí y voy a los sitios donde ellos me dicen que hay que ir. Si no, eso no es. Eso es. Bueno, yo tengo la mujer de mi nieto de Colombia. Ah, pues mira, y son una gente estupenda. Ah, claro. Pero buenas de verdad. Carolina, ¿ha habido comida cocina polaca o no? Todavía no me atrevo. Yo echo mano con todo lo que puedo. las cámaras y yo no nos llevamos muy bien, así que todavía comida polaca no... Pues avisarme que se lo vea íntegro. No sé, porque yo intenté una vez salir en la tele y no sé qué pasó, que solamente se veía todo se veía en blanco, así que creo que no. Es que brilla con tal luz que luego no salen las imágenes. Yo me ocupo de todo lo posible de catar los platos luego, que es todo. Os invito que hagáis todas las recetas que salen porque son riquísimas, de verdad. Son bastante simples en preparación y económicas también. Y los productos que utilizáis... ¿Se pueden encontrar aquí? Hombre, sí. Hemos intentado que todo sean cosas que se utilicen aquí o que sean de fácil acceso. Vamos, quitando alguna cosa que todavía... Todo, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. La idea es justamente explicar cosas que se puedan luego hacer. Claro, si yo trae... Hombre, no, por ejemplo, se trajo una serie de curries que él va mucho a la India y esto no hay. Aquí está el curry de toda la vida, ¿no? Bueno, pero quitando... Como el vino en las comidas. A lo mejor uno bueno, pero tú tienes uno más malillo. Y yo, bueno, pues lo he hecho esto y ya que está. Lo que me sale más pero bueno. Quitando algo así muy puntual. Pero tengo que discrepar con lo que dijo Carolina. Carolina no solo cata la comida, Carolina ha sido un apoyo tremendo. Ella me acompaña a llevar las listas, a traerlo, a organizar la cocina antes del programa, a ayudarme a recoger después del programa. Entonces... Gracias a todo lo que es detrás de las cámaras. Bueno, pero que no se limita solo a comer, que ella hace una labor bastante importante y por eso salen los créditos, porque se la han visto. Y los programas estos, sí, por lo que sea, no está ocupado y demás, no lo puedes ver en la televisión, se pueden ver por internet en la página del ayuntamiento donde pone en la página lo de la televisión. Sí, en la página de televisión, televisión municipal y demás. La Écija Comarca Televisión tiene su página de Facebook, yo lo he colgado allí. También lo hemos colgado en el Casino de Artesanos, que es donde tenemos de momento la sede. Y bueno, en la página de la Asociación de Atípicos. Sí, entonces lo puedes ver a través de YouTube, que a mí me gusta porque facilita, ¿no? Lo paras, lo repites. Y tenemos un proyecto que ya se andará de subtitularlos. Sí, la idea, que por cierto ha sido de Carolina, la idea de luego a poder subtitular los programas vino justamente a razón de Carolina, que tiene unos amigos que viven en Francia, pero son polacos que viven en Francia, entonces hablan el inglés, el francés, el polaco, pero no el español. El alemán, pero español no entra todavía. Y entonces ella dijo, oye, pero ellos quieren ver el programa, ¿por qué no lo subtitulamos? Entonces de ahí surgió esa idea, que por cierto, si alguien lo ha hecho alguna vez, por favor, venir a ayudarme, porque da un trabajo tremendo, tremendo. Y la idea es conseguir que toda la gente que está participando en el programa, que la idea son como primera temporada, digamos, 12 países, 12 idiomas, poder ponerlo en los 12 idiomas, para que ellos luego puedan compartirlo en sus países. Y le dice, oye, tengo mi familia en tal sitio, para que pueda ver cómo salgo yo en la tele, qué he dicho... Pues pero Zulma, estoy segura que alguien conoce algún programa informático para hacer eso de una manera bastante fácil, ¿eh? Hombre, no, el caso es dar con él, ¿no? No te creas, mira, ya tengo el programa. El YouTube facilita un subtítulo automático, entonces él ya te da, digamos, parte de todo lo que has dicho por escrito. Con los códigos de tiempo y todo eso, pero luego lo tienes que corregir porque hablamos de personas, y me incluyo, que no pronunciamos correctamente el español. Entonces el programa cree que dijiste tal cosa y esa palabra pone. Entonces lo que tienes que ir repasando, ir corrigiendo. Yo voy a sacar todo el texto en español del primer programa, que es donde estoy todavía. Tengo 16 hojas de texto que hay que repasarlas todas, corregirlas, luego reducir, porque no es lo mismo hablar que leer, no se hace con tal vez la misma velocidad, luego ajustarlas al tiempo para que el texto salga cuando la persona lo esté diciendo. No. Es un trabajo de chino. Sí. Muy complicado, yo sé lo que es eso. Y esa clase de trabajo muy complicado. Nos va muy bien. A ver, pero no creo que puede ser algo bonito, porque una vez sacado... Meter muchas horas. Es cuestión de horas. Creo que lo más difícil es sacar la primera parte que sacarlo en español. Sí. Luego entonces ya es hacer las traducciones y volver a montar los vídeos. Pero creo que sería algo bonito, daría a conocer Écija en todas partes, porque tenemos gente de América, de Europa, de África. Es una forma de dar a conocer. ¿Habéis llevado a Paul? ¿Tú no te prestas? Si no sabe cocinar, Paul no sabe. ¿Pero tú sabes cocinar? Porque a mí no me invitan porque soy hombre. No, perdona. Pero, mujer, pero ¿sabes o no sabes cocinar? Es hombre, Arnaud es hombre y han participado en el programa. Entonces no es un programa de cocina para mujeres, es un programa unisex. Tienen que invitar, ¿no? Claro. A Paul la verdad es que no le invité porque no le he visto. Paul, ¿qué harías tú? ¿Qué plato? Empanada chilena. Se puede hacer una empanada, se puede hacer una sopa y pilla con base de calabaza, harina, agua, un poquito de sal. Eso se fríe. ¡Qué hambre! Eso se fríe, se hace una sopa de pilla frita y se acompaña que puede ser con una salsa de tomate picadito con cilantro, ají chileno y un poquito de ajo. Aceite de oliva. Ya estás pinchado. La sopa de pilla esa va saliendo del horno calentita y se le echa en una fuente de greda, ¿no es cierto? Se hace ese pebre, se llama. Con cilantro picadito, mira. Qué hambre. Ya se está relamiendo. Qué rico. No lo adelantes. Así me la dan receta. Yo para que la haga. Lo harás en las cámaras, ¿no? ¿Lo vais a fichar o no? Eso es muy típico en Chile, lo venden incluso en la calle. Hombre, nos tienen que renovar ya. Ya nos tienen que renovar para una segunda temporada. La primera la tenemos ya completa. El último que va a grabar ya la semana que viene es Guillermo, que tiene el bar allí en el casino. Nos va a hacer, vamos, por lo menos tiene una pinta exquisita lo que dijo que iba a hacer. No, sorpresa, para que veáis el programa. ¿A qué horas pone el programa? El programa lo pone el jueves después del noticiario por la tarde. Luego lo repiten el viernes a mediodía. Ajá. Y luego lo repiten el domingo, que no sé el horario porque no me fijo. Uh-huh. Pero en cuanto lo ponen en la tele, entonces yo lo subo a YouTube y ya lo pongo abierto para el que quiera entrar. Estupendo. Podéis buscarlo. Está el enlace en nuestra página, el del casino y en el de la televisión, pero también podéis poner Un Mundo de Sabores en YouTube. Y luego, pues cada semana es Un Mundo de Sabores Perú, Un Mundo de Sabores Colombia. Y eso así. Te iba a preguntar, ¿qué países han pasado? Que es, se han emitido ya Perú, que fue el primero, digamos, el que abre el programa. El siguiente fue Bélgica, que fue Arnaud. Y el de ayer Colombia. La semana que viene sale Marruecos con Ayed. Que es un plato también que, nos pusimos las botas. Eso es como complicado. Eso es una receta que la veo un poquitín más complicada, quizás, a la hora de... Hombre, más laboriosa, difícil. Pero merece la pena. Difícil no es nada. Todo es una cuestión de tener paciencia para hacerlo. Y tenemos, ya a partir de ahí, mira... Hungría, República Checa, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Bielorrusia, el programa especial tenéis Inglaterra, que verlo, salen los tres juntos. Sí. Está muy bien. Además, Estados Unidos, Rusia y Bielorrusia. Los tres juntos. Hicimos un especial. ¿Sí? Aprovechando el tema de actualidad, hablando de la posible guerra que quieren empezar los rusos, pusimos a un americano y una rusa trabajando juntos en la cocina para poder ver que con buena voluntad se puede hacer todo, bien, ¿no? Qué valor tuviste, ¿no? En nuestra cocina. En la cocina, poniendo a los enemigos al lado de los cuchillos y demás. ¿Ves? Y vamos, son un ambiente muy distendido. Sí. La verdad es que estaban ellos bastante cortados de la primera vez, ¿no? Que salen en televisión y eso. Pero la noche anterior tuvimos a Bielorrusia, Rusia y Moldavia las tres juntos en la cocina y era para verlo grabado porque fue genial. preparando qué iban a hacer al día siguiente y fue divertidísimo. Entonces lo cierto es que nos pasamos muy bien, sí. A que nos reímos muchísimo y aprendemos mucho. Eso sí. Es que no solo el plato, no, que eso un poco digamos se puede coger las recetas y sí. tal, pero sino sobre todo lo que cuenta cada uno, ¿no? Sí, sus experiencias del país, ¿no? De su país. Hombre, os puedo decir así como primicia de todos los programas que de todos los que han participado hasta el momento, Écija es una ciudad enamoradiza. Todos han venido a Écija por amor. Bueno, yo no, ¿eh? Yo soy la excepción que confirma la regla. Todos participantes menos la presentadora. No, yo no vine por amor a Écija, pero me enamoré aquí en Écija. A ver, y me quedé aquí, mira, llevo ya más de 30 años aquí. Así que yo también me quedé por el amor. Parecido que me pasó a mí, sí, también. Sí. Yo a todos los que preguntaba, decía, ¿y cómo habéis venido a parar a Écija? Dice, por amor. O sea, es una cosa graciosa, como que los écijanos buscan los amores fuera de Écija, ¿no? Y luego los traen para acá. Hombre, es que el amor es muy bonito ya. Claro. Hombre, más bonito es este. Ay. Yo me quedé por Écija y por amor a mí misma. Exactamente. Pues la verdad que hacéis un gran trabajo. Yo os felicito porque es una forma de integrarnos en el mundo, Écija. Y que la gente que viene del mundo se integre en Écija. Y es un toma y daca, ¿no? Una retroalimentación entre culturas. Y eso es lo más importante, ¿no? A mí me parece bonito porque a mí, de alguna forma, el tema de los inmigrantes me toca muy de cerca. Porque yo he sido inmigrante desde que nací. Desde que nací he estado siempre en el país ajeno, incluso cuando estuve en el que nací yo, la gente me trataba como tú vienes de fuera, tú no eres aquí, entonces he sido inmigrante hasta en mi tierra, ¿no? Y de alguna forma me parece, yo defiendo a la teoría mía, evidentemente, de que el sitio que yo elijo para vivir es el mejor. No admito que nadie hable mal de donde yo he elegido, porque mi concepto y mi opinión no está equivocada, naturalmente. Tengo un ego bastante elevado que si yo elijo vivir en Écija, porque Écija es la mejor ciudad del mundo. Y por tanto, no acepto que los écijanos digan que yo no tengo derecho a estar aquí. Tienen que sentirse orgullosos de que yo haya elegido vivir aquí, porque es una ciudad muy bonita, porque es una cosas más bonitas. Entonces pienso que es una forma de dar a entender que el inmigrante se elige la ciudad para vivir es porque esta ciudad le da algo, no solo un trabajo, no solo dinero, sino la gente que vive en esta ciudad de alguna forma la acepta. Entonces esa debía de ser la marca de Écija. Écija, sí. Ciudad abierta, ¿verdad? Algo. Sí, además muy bonito. Sabe bonito, va. Sí, es sorprendente la cantidad de inmigrantes que viven ahí. No, antes era la marca era Écija, ciudad de culturas. Patrimonio de culturas. De culturas. Eso, mucho más era mucho más bonito, ¿no? Sí. Que Écija grande de España. Uy, no lo entiendo además muy bien. Pero la verdad que eso es, ¿no? Yo incluso quería que el programa se llamara Cocina y Cultura. No, pero está muy bien el nombre, Un Mundo de Sabores, me gusta mucho. Sí, a mí me gustaba más el Mapa de Sabores, me encantaba. También. Mapa de Sabores también es bonito. Sabores del Mundo también. Sabores del Mundo también está bien. Sabores del Mundo. Sabores del Mundo. Sí, así toda la comida que ella dice me la saca. Ustedes que entendéis el ordenador. Pero tú no vas a... Yo sí, yo he ido algunas veces, pero ahora de las últimas veces no me he enterado, sí, yo he ido... Pues está... Ahí la... donde está la asistente social y sí, más de una vez. Ahí. ¿Ella? Bueno, pues... Yo voy a preguntar que no habéis hablado de eso y claro, yo soy seré más materialista o algo así, pero de esas cosas que no les gusta de dinero. Vamos a hablar de dinero. ¿Cobráis algo o pagan los gastos, algo? O, digamos, que... no nos pagan... A las personas que participan, a las personas que participan no hay un pago efectivo. Lo que sí, programa o nada, por nada. Sí, lo que tenemos el patrocinador que nos da la comida. Toda la comida sí que la pone un, se puede hablar, se lo puede decir aquí. Sí. ¿No? Es de, el Carrefour es el que nos da el aceite, las patatas, la carne y todo eso, ¿no? Entonces, sí, en eso no gastamos, no tenemos ese gasto. Y luego el centro gastronómico nos ha cedido, nos ha prestado lo que son los enseres, las ollas, los platos y cosas de ese tipo que nos hacía falta también. Y claro, si alguien que nos está escuchando nos quiere patrocinar de alguna forma, incluso bienvenido, que se ponga en contacto con nosotros, o si quieren colaborar en los subtítulos, o si quiere participar en un programa, que se pongan en contacto con nosotros. Y el programa os lo lleva, quiero decir, ¿hay alguien que lleva el programa o cada uno cuando es el programa sale por su cuenta? ¿Hay una persona que lleva el programa? ¿Tú llevas el programa? Sí. Es que yo no lo he visto, lo siento, ya sé. Ella es la jefa. O sea, que tú llevas el programa. Sí. Ah, vale, estupendo. Me pongo en contacto con la gente, organizo qué día pueden ir, qué van a hacer, me tienen que dar una lista de lo que necesitan para que yo pueda gestionar de que esté allí. Y es un poco así. Y luego, pues, yo le he dado a elegir a cada persona que quiso participar un tema, a partir de las preguntas típicas, cómo has venido a parar a Écija, para que no todos los programas hablásemos de lo mismo, de todo lo que quieres hablar. Entonces, sí, cada uno ha elegido, decir, pues yo quiero hablar de turismo, pues yo quiero hablar de mi familia, pues yo quiero hablar de trabajo. Cada uno, y sobre ese tema, pues se mueve el programa, para que cada uno tenga también. Yo sí que compro en buenos ratos, que paso grabando programa, detrás de las cámaras nos reímos un montón, y aparte de que es bastante trabajo, que hay que llevar la lista, traer la comida y tal, yo de verdad que lo paso genial, y os invito a todo el mundo que lo veáis en la tele, y las caritas tan raras que veis cuando los participantes miran así hacia atrás de cámara, pues soy yo haciendo cosas raras, ¿vale? Así que sí, porque se puede detrás de la cámara hacer mímicas, manera, o nos quiere decir manera, algo. También estoy participando en el programa, aunque no se me ve. Sí. Pues, que eres la mano derecha de la directora del programa. Sí. Y tal. Bueno, y eso es muy importante, que muchas veces no hay que mirar la cara que se vea claro, en la televisión, sino lo que hay detrás de la cámara. Es porque no quieres que te vean, ¿eh? Porque te da miedo la cámara, ¿no? Porque no. Que no te gusta. No, nos llevamos bien. Que no te gusta. No. Ya está, vale. Eso está a perder el miedo. Bueno, le tengo que dar pues, hay que respetar la cosa. Estaríamos más tiempo hablando, siempre digo lo mismo, es un placer que hayáis venido, y de verdad que hacéis un trabajo, a mí me parece que todo el trabajo que se haga por la cultura y por abrir Écija al mundo y por abrir nuestras mentes, y me parece que merece la pena, de verdad, porque es muy enriquecedor. Y muchas gracias, y que tengáis suerte, que sigáis, a ver si encontramos un patrocinador que nos pague. No estaría mal, porque el trabajo de los subtítulos va a llevar horas de trabajo. De todas formas, lo hacemos encantada. Ya sabíamos a lo que estábamos metiendo, y es nuestra aportación a abrir un poco más el conocimiento a las culturas que además conviven con nosotros. No hablamos de los niños de Somalia que están allí en Somalia, no estamos hablando de los niños rumanos que viven aquí, ¿no? Claro. Os animo a todo el mundo que veáis el programa, ya bien sea en la televisión o en los vídeos, que es divertido, que hemos intentado de que fuera algo diverso, diferente. Estupendísimo. ¿Y no habéis planteado abrir un negocio donde se pueda comer la tapa típica de esta semana? Tenemos tres países, la tapa típica de Brasil, de Colombia y de otro sitio. No me, ¿Sería otra forma? Se podría hacer, se podría hacer. Por ahora hacer, no tenemos tiempo. Pues mira, es una idea que podríamos ponerla en marcha y a ver qué tal, por lo menos que la gente pueda probar algo diferente. También cuando conviene cambiar y no comer siempre la ensaladilla, el pepito y demás. Antoñita la emprendedora. Os animo a continuar con nosotras ahora. Venga. Gracias. Sin hombres y mujeres ya son iguales. Ahora los tíos cambian pañales y las muchachas son camioneras. No quiero ser negativo con la campaña de la igualdad que hay en nuestra España. Soy progresista y todo lo que quiera. Pero debo de admitir que me queda cuadro cuando mi Pepi con el taladro pone la barra de las cortinas. Y da gloria ver cómo disfruta con todo la hija de Pepa mientras friego la cocina. Ahora en mi casa todo ha cambiado, no es lo que era. Ella pinta el piso mientras que yo friego la cimera. Se cambian todos los papeles, hasta me pruebo su picardía. Y ya le he puesto los cuernos con el del cuarto como ella hacía. Si España se mete en guerra, yo siempre estaré dispuesto. Y cuando suelen los tiros, pum, pum, pum, me tiro para hacerme el muerto. Para, pa, para, para, para, pa, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Se están poniendo de moda las pandillitas que van haciendo sus putas vidas, se denominan bandas urbanas. Yo tengo en mi barrio un nota que es un vacila, tiene los brazos como Godzilla, cuando lo ven todo el mundo se caga. Resulta que yo pasaba con mi parienta y el coleguita venía de fiesta buscando bulla con el morazo. Y cuando lo vimos acercarse, yo le dije, Mari Carmen, aligera un poco el paso. Pero el vacila cogió a mi novia por la cintura y le di un magreo con dos correos de pergadura. Dejarme que me lo como, no sujetarme que lo asesino. Y a mí me pegó dos hostias que me quedé en la mar de tranquilo. Si es para la palma, señores. Y cuando suene los tiros, ¡pum, pum, pum! Me tiro para hacerme el muerto. Bueno, como hoy vamos mal de tiempo, vamos a terminar con nuestra sección de mujeres invisibilizadas. Y vamos a hablar de una mujer que se cumple precisamente este año el 60 aniversario de su muerte, que se llama María Goiri. ¿La conocemos? ¿María Goiri? ¿María Goiri? No venís con los... con los deberes hechos. No. Bueno, pues María Goiri era, no se conoce mucho, pero fue una mujer muy importante que estuvo casada con, seguramente os sonará más su marido, Menéndez Pidal. Ah, pues entonces yo traí los deberes hechos. Es que yo he traído unos deberes, pero no sabía si... Y digo, voy a dejarla que hable ya a ver si es verdad que coincidió. ¿No? Claro. Trae un papel, bueno, y pone, pone quién es, pero no estás atrevido. Sí, sí. Entonces... digo, voy a ver. Pues María fue una gran investigadora que se dedicó buena parte de su vida al estudio del romancero y hizo interesantes trabajos sobre, por ejemplo, sobre Lope de Vega. Nació en 1873 y su madre se encargó de que recibiera una educación esmerada. Fue la primera mujer que fue admitida y completó los estudios de doctorado en la Universidad Central con una tesis sobre la difunta Pleiteada. A mí, perdona que te interrumpa, hay una cosa que me hace gracia, bueno, no me hace gracia, sino que dice... ingresa, dice, a los 12 años de edad ingresa en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Entonces me choca una barbaridad. Era lo que se enseñaba, sí, en esa, sí, época. Sí, claro, claro. Pero es una mujer que hizo el trabajo de hormiguita que Menéndez Pidal no... Sí. Menéndez, que... que había hecho, que del que se, digamos, se lució, en el que se lució Menéndez Pidal. Ella, claro, recopiló, fueron por todos los pueblos recopilando la tradición oral y en burro, en mucho, por muchos sitios, ¿no? Y recogieron romances épicos, carolingios, trovadorescos, etcétera. Además, fue alumna de Giner de los Ríos y creó el, ayudó a crear el Instituto Escuela de Ginés de los fue Ríos. Alumna de Ramón Menéndez Pidal, sí, y se casó con el profesor. Sí, sí, sí. Exactamente. Y además, y fue, creó la Junta para la Ampliación de Estudios, que sirvió, un instituto escuela, que sirvió de, de modelo al Colegio Estudio, un colegio muy famoso, que fue un colegio lo más innovador que había en la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Fue muy curioso porque tuvieron una hija que le puso de nombre Jimena, como la mujer del Cid campeador, sí, por el romance del Cid. Y bueno, iba, cuando iba a la universidad, como cuando entró en la universidad, iba acompañada de, para entrar en la clase tenía que llevar un acompañante, el bedel iba a acompañarla, sí, sí, para que no fuera sola en medio de tantos hombres. Ay, sí, qué, ¿no? Curioso, no sabía. Y hubo años que del año 1891 al 92, ese año iba ella a la universidad, aunque no podía matricularse. Incluso, no sé si recuerda, hay otras mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres, hombre, para, sí, poder matricularse y entrar en la universidad. Uh-huh. O sea que lo que tienen hoy la juventud no le ha nacido de las estrellas ni le ha caído del cielo. Eso ha habido mujeres antes que lo han logrado. Y tan importante fue su trabajo que cuando ella murió, Menéndez Pidal no sabía cómo, no sabía ni dónde estaban las cosas, ni dónde estaban las fichas, ni cómo recopilar los romances, nada, porque ella llevaba todo el trabajo más importante de investigadora, sí, sí. Bueno, pues se cumplen, como he dicho, hay una amplia biografía sobre ella, sobre esta mujer. Además fue exiliada cuando en la guerra civil española fue exiliada, se tuvo que ir, ella y su marido se tuvieron que ir de España. ¿A dónde? Pues yo no sé, ahora mismo no sé dónde fue, pero sí se tuvieron que ir. Sí. Supongo que a México, irían primero a Europa y después a México seguramente. Bueno, pues esa es María Goyri. 60 años de su muerte. Os animo a investigar sobre ella. Y ya vamos con las convocatorias para esta semana en Écija, ¿no? Que tenemos a... Écija y fuera de Écija. Sí, es verdad. Hay que extender la frontera. Hay que abrirse. Venga, a otros, Tony, campos. Dale. Hombre, yo como cordobesa que soy, lo primero que planteo es la Feria de Córdoba. Otra cosa. Y además pilla cerca. 23 o 24. Empieza este viernes a partir de las 12 de la noche. Hasta el 24. El que viene. Hasta la semana que viene, ¿no? El 24 hasta la semana que viene, sí, sí. Además, no pasa como en Sevilla, que las casetas todas son de libre acceso, puede entrar todo abiertas. Mundo, no, abiertas a todo el mundo, sí, sí, sí. Pues, ah, y para descansar de la feria, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, hay una excelente filmoteca que ahora tiene un ciclo de estrenos de 2014... Por el módico precio de 90 céntimos se pueden ver películas buenísimas en la filmoteca. En este ciclo de estrenos están poniendo o han puesto Ana Arendt, que hemos hablado aquí, la película de Ana Arendt, que se acaba de estrenar, ¿eh? Uh-huh. Y son películas que no se ponen en los cines comerciales. Son películas, y además en versión original, ¿no? Hay que verla en tu casa, ¿no? No, para verla, ¿dónde se ve la película? En la filmoteca, en Córdoba. No, no, en Córdoba, Córdoba, en un local, en un local que hay. Ah, que es Córdoba, que no es. Sí, que está cerca de la Facultad de Filosofía y Letras. No, es un... Está por la judería, creo que está. Ah, por ahí. Ya. Está a media hora de aquí, que muchas veces cogemos el coche para tonterías, pero a media hora tenemos la filmoteca para ver... los ciclos de Córdoba pequeñita, pero tiene muchas cosas. Hombre, muchas cosas bonitas. Exactamente. ¿Qué más tenemos? También tenemos la Feria del Libro de Sevilla. Exactamente. Con que vienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, el 27 viene Bernardo Asaga. El día 28 Luis Martín Ruiz, que presenta un libro que se llama El Hombre Sin Rostro. El jueves viene Maja Carr. El domingo hay una mesa sobre otra mujer que hemos visibilizado aquí, que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda. El viernes también hay una ponencia de Monique Alonso sobre Antonio Machado. Bueno, y Santiago Roncagliolo también el 25 de mayo. No, creo que dura hasta el 25 de mayo la Feria del Libro de Sevilla. Y siempre hay bueno, muchas actividades. Bueno, y si no queréis ir a Córdoba, a Sevilla, o vaya a Salmayor el 7 de junio, a ver... ¿Junio? El 7 de junio, a ver a Pink Floyd. Pink Floyd Experience. ¿Qué dices, Paul? ¿Me venía a terminar? ¿Otra vez? ¿Pink Floyd? Sí, otra vez. Pink Floyd Experience 14. Pero a mí me gusta mucho ese concierto, es muy bueno, muy bueno. Ya por muchas veces que lo haya visto me gusta. Y nada más, que continuamos con los talleres de ya queda poco, ¿no? Literatura, sí, pintura, lengua española para inmigrantes. De literatura se ha cambiado por inclemencia del tiempo, aunque ha dado un cambio el tiempo, pero que se ha cambiado de hora en vez de... A las 7 a 8, ahora a las 8 por el calor, aunque ha venido el frío. De eso se pueden informar en la página de la página web de la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Y nada más, vamos a despedirnos saludando a nuestras compañeras y compañeros de las radios comunitarias. Y felices votaciones, que tengamos suerte. Que tengamos suerte, que esto cambie. Por lo menos que lo intentemos, ¿no? Sí, y nada más, ya comentaremos su actualidad en la próxima semana, otra vez, en nuestro programa Las Somos Todas. Just bricks in the wall.